Ayer se realizó la actividad en defensa de la seguridad social en la zona del Cerro, una actividad muy esperada, por cierto, que vino precedida de conversación en algunos lados, pero fue una actividad muy buena, por lo que nos decían, incluso vimos fotos, una actividad muy buena. Les estamos agradeciendo a los que nos mandaron incluso algunas fotos, pero podemos también escuchar, porque José Luis Vázquez obviamente estaba allí, nos hizo llegar el audio, llegar varios audios, pero vamos a escuchar uno de esos audios ahora, que es el momento en que habla Marita Rodríguez, dirigente de los trabajadores de la Seguridad Social, que está en la Comisión, obviamente, de Seguridad Social, y en la terminal de ómnibus, allí en el Cerro. Ella hablaba en estos términos. Elaborando desde hace un tiempo, desde hace unos años, un proyecto alternativo de reforma de la seguridad social, proyecto que cuando comenzó el sindicato a trabajar, muchas voces, inclusive del campo popular, nos decían que estábamos, que exagerábamos, que nos adelantábamos a los acontecimientos, ya que en este país una reforma de la seguridad social vendría dentro de 10, 15 años, quizá. Resulta que con la LUC, a través de la LUC, se crea, como dijo el compañero, la Comisión de Expertos, la CES, integrada por 15 miembros, 9 de la coalición y 6 distribuidos entre la UNASPU, PCNT y el Frente Amplio, como oposición al resto de los miembros, el cual esa Comisión de Expertos, en una proyección rapidísima, como tipo comida rápida, pretende hacer una reforma en unos meses, porque empezó a trabajar en el mes de noviembre, pretende realizar una reforma de la seguridad social, supuestamente para mejorar el déficit, y pongámosle las comillas, el déficit del BPS. O sea, basándose en un supuesto déficit del BPS, están tratando de reformar la seguridad social en una fórmula que nosotros podríamos resumir y simplificar en esto, en que se nos van a pedir y a exigir que trabajemos más años, que aportemos más y que cobremos mucho menos. Esa es la fórmula, después de sacar todo, digamos, la terminología muy específica, muy técnica, de la Comisión de Expertos. Eso es el resumen que nosotros, con total seguridad, los trabajadores de la seguridad social de este país, decimos con total certeza. Ese es el pronóstico que nos viene. ¿Por qué lo sabemos? Lo sabemos por los trascendidos de prensa, por los documentos que hemos tenido acceso. Nosotros estamos haciendo un seguimiento desde que comenzó a trabajar la Comisión de Expertos, un seguimiento muy pormenorizado. Estudiamos todos los documentos, presentamos nuestra propuesta a la Comisión de Expertos en una audiencia oficial el 15 de enero de 2021, una audiencia por Zoom con los 15 expertos, audiencia que cuando ATCS terminó de explicar su propuesta, de explicar punto por punto cómo generar una seguridad social que mejore la situación actual de ella, que la mejore para todos los trabajadores, que de dónde sacar, digamos, de dónde financiar, que es el gran problema de la seguridad social. Yo fui una de las participantes en esa audiencia. Los 15 miembros que tan fácilmente salen a querer convencer a la población que cobramos mucho, los jubilados cobramos mucho, que cobramos más de lo que aportamos, que generamos un déficit, que vivimos mucho más, entonces desfinanciamos y desequilibramos las cuentas del Estado, esos 15 miembros, les digo concretamente, quedaron sin palabras. No hablaron nada. Pasaron varios minutos y Rodolfo Saldain les decía, bueno, a ver compañeros, a ver miembros de la Comisión de Expertos, ¿qué tienen para preguntarle a ATCS? Hicieron 3 o 4 preguntas bastante simplonas, como para averiguar cuánto sabíamos. Por ejemplo, ¿en qué se basan para decir que la SAFAP desfinancian al BPS? Bueno, vecinos, vecinas, no nos daba el resto de los minutos que teníamos para explicarles a la comisión de expertos todas las certezas que ya teníamos respecto a los perjuicios que significan las AFAP en nuestro país, como en otros también, ¿no? Y entonces, bueno, por supuesto la gran prensa, la misma comisión de expertos, nos ignora totalmente, por eso estamos acá, estamos desde el mes de enero y limitados mucho por la pandemia, estamos yendo a los barrios, a las plazas, a las cooperativas, a los clubes, a ciudades del interior. Y la respuesta que nosotros tenemos cuando le explicamos a la gente qué es lo que se viene y qué es lo que debemos hacer es que se suman a las comisiones, a los frentes de defensa, se suman al Movimiento Nacional en Defensa de la Seguridad Social, movimiento que fue lanzado hace escasos 3 meses, el 18 de mayo, que trata de que toda la población, sindicatos, organizaciones políticas, sociales, religiosas, culturales, vecinos, cooperativas, se integren para resistir esta arremetida del gran capital, porque vamos a hablar clarito. Esta fórmula que se quiere imponer en Uruguay es una fórmula que se está imponiendo en todo el mundo. Ayer nos enteramos por la prensa que en España, y a pesar de las múltiples manifestaciones del pueblo español en las calles, el Poder Ejecutivo aprobó la reforma de la Seguridad Social, que, como acá, primero va al Poder Ejecutivo y después al Poder Legislativo, entre cuyos cosas aprobadas, exige que los españoles trabajen hasta los 68 años. Entonces nosotros tenemos varias propuestas. El tema de la seguridad social es muy complejo, lleva bastante tiempo a explicar, pero somos pueblo, todos los que estamos acá somos pueblo y entendemos el lenguaje del pueblo y el lenguaje de los trabajadores. Y cuando nosotros decimos, por ejemplo, que la AFAP han desfinanciado el sistema, ese sistema perverso, ese sistema que en el año 96 se impuso con la anterior reforma jubilatoria, reforma que cuyo corredactor también fue el actual presidente de la Comisión de Expertos, esa reforma de la cual nadie de la Comisión actual de Expertos hace una crítica feroz, como debería hacerse, a lo que se considera un nefasto para la tradición de la seguridad social de nuestro país, tradición de solidaridad intergeneracional, tradición de principios muy elevados que siempre han formado nuestra seguridad social, que ha sido producto de la lucha de todos los trabajadores a lo largo de todo el siglo XX, comenzando en el siglo XIX, todo el siglo XX y lo que va del XXI, haciendo que nuestra seguridad social, nuestro BPS, con todas las dificultades que aún tiene y que hay que mejorar, cubra a la mayoría de los trabajadores, a la mayoría de la población del país en sus distintas prestaciones. Acá hay un ataque al BPS diciendo que hay un déficit que hay que solucionar, cuando ese déficit, entre comillas, es la asistencia financiera que constitucionalmente está mandatado por nuestra Carta Magna como sustentar la seguridad social. En el artículo 67 de la Constitución dice claramente que la seguridad social va a estar sustentada por el aporte patronal, por el aporte obrero y por algunos impuestos exigidos por ley, y si eso no alcanzara, por la asistencia financiera necesaria. Resulta que a esa asistencia financiera la Comisión de Expertos le llama déficit, le llama pérdida, como si nosotros hoy estuviéramos acá hablando de pérdida porque hay escuelas, liceos, salud pública, policía, ¿verdad? Estaríamos hablando que, bueno, ¿qué pérdida sería llevar un cableado eléctrico a un pueblito perdido en el interior del país? Porque para el capital hacer eso es pérdida, ya lo sabemos todos. Entonces no se puede definir, trabajar y reformar la seguridad social como si fuera un elemento más del mercado. Y es así como, créannos, es así como lo están tratando. Están tratando la seguridad social con las leyes del mercado, midiendo a ver qué financiación tenemos. Acá estamos, hay un desequilibrio porque los uruguayos vivimos más, bienvenido sea, Resulta que vivir más, tener más años de vida para desarrollarnos como personas, para hacer lo que no hicimos mientras nos sacaban nuestra plusvalía en 30, 40 o más años de trabajo, resulta que ahora nos vienen a decir, en pleno siglo XXI, que los trabajadores no tenemos derecho a un disfrute después de 40 o más años de trabajo, de sacrificio, de ayudar a construir la sociedad y el país que tenemos. No puede haber una persona que no esté aportando, ¿no? Bien con las leyes del mercado. No aportás, no tenés derecho a recibir nada. Entonces están planificando prestaciones más pobres aún de las que tenemos. Y un detalle, porque dejo algunos detalles para Adolfo, un detalle. Hoy las AFAP, y quizá acá haya muchos jubilados por las AFAP están pagando en su renta como promedio 7.000 pesos. Pero hay renta de las AFAP de 5 pesos, de 7, de 200 pesos, de 280, de 1.000. Esa es la reforma que nos prometieron en el año 96. Por esa reforma fuimos obligados, los menores de 40 años, a estar en una AFAP. Por esa reforma, los cincuentones, de la cual soy parte, tuvimos que salir a la calle a pelear para poder zafarnos de esa prisión que constituyen las AFAP. Pudimos salir y aun que nos roban el 10% porque es un robo, nos conviene mucho más estar en el BPS que en las AFAP. Porque comparando un trabajador que no fue obligado cuando se iba a jubilar, como nosotros en estos años, con la misma cantidad de años y los mismos aportes, los que estábamos en las AFAP, perdíamos hasta un 30% de nuestra prestación.